pasó. Ajá. Bienvenidos a este nuevo ritmo. Así es. Las joyas del barrio, esto se está encendido. Santiago, Chile, estación central. Polina Clímax, el portal verbal. Abran sus ojos, es hora de despertar en este nuevo milenio. ¡Vamos! Vida, mi vida, viviendo aquí en mi barrio. Hay tanta gente como el flow que suelto a diario. Imperios de concreto, 19 bloques, acción destrozándote por completo. El cual no lo cambió por nada. Los que entran no salen y los que salen no entran. Estación central, sector sonido plagado directo a tus oídos. Rígido, brígido, bombas, gas, lagrimógenas, tras frontis aglomerado. Mi escenario del día es calles con flujo construyéndose. Portal verbal, colina clímax, máxima potencia. Duros caminos mientras me inspiro, observo mi alrededor seguir creciendo con los míos. Por los senderos 2000, Santiago Tic Tac Record, mis caminos se van formando. Villa Verbal Portales, sección de estilos, ni ahí con mis vecinos que paqueando están cuando les meto ruido, zumbando sus oídos, los vlogs escudos, burlándolos Paco cuando corriendo, huyendo de ellos, vamos, vamos. Sincronizando cuatro mentes, trato de ser bien mi trabajo. Yo sé cuál es el trato, en mi barrio nadie se queda abajo, surgiendo con su esfuerzo y su trabajo. El barrio oculto, yo. Sí. Codo a codo, día a día, noche y día, conviviendo entre medio y dentro. Barrio turbio, frío, apilado montón de concreto. Cuadras pobladas con las palabras furiosas, portales viajes hacia las alturas, hasta altas horas de la madrugada. Paso a paso de licor, rebalsando el vaso. Mafiosos mejorando los conceptos, teniendo más adeptos, camuflando sus parajes, enturbeciendo el paisaje. Santiagados del humo cansados, en los aposentos del valle, calle a calle, contrabando choque, trenes descarrilados, asaltos en la puerta de la casa. Y le recuerdo al político basural que no nos han callado. Aquí se viene el repudio y odio del pueblo, colina clímaxima potencial, retumbando el tic-tac, terror mediendo ruido, ecos entre medio enredos, vaya dos trances turbios, caos problemas, corres peligro. Ten cuidado al incorporarte al laberinto. Vinos blancos tintos, durmiendo los instintos, dineros sucios, plagando edificios, cuidando lo que el Estado no ha dado. Y ahora qué haces, te encuentras perdido, perdido yo. Bien, bien. Bien, bien, bien, bienvenidos al verdadero laberinto. Cemento, tierra, smoke contamina. Hay que saber por dónde y con quién se camina. Con quién se tranza, con quién me fío. Santiago in situ, peligro inadvertido. Respirando el mismo aire, delincuencia, tráfico. Se santiagricen como la maleza del valle. Con mi pueblo, revolución, hip hop chileno alerta. Alcohol, droga en exceso, contrólala. Que no te controle, no confundas. El atonos, dices jungla, salgan del riel. Que el tren está sin frenos, la barata propaganda al suelo. Cae, la vendieron, atentado verbal dispuesto. Expresión desenfrenada de las calles, con los que río y enojo saben. No todo es bueno, no todo es malo, todo unido en una mezcolanza alcanza. Cada sector tiene su maña, obscuras noches, el gran techo, sentimientos obscurecidos por completo. Sí, Santiago, en Santiago, latinoamericano. Duros bloques de concreto, entre pasillos, puentes, pasos, departamentos, ubicados en puntos estratégicos, métricos, se pierden si no viven en este sitio. Explico, sin mi voz y sin mis cabros no existo. En mi vecindario, seas como seas, serás bienvenido. Santiago, Chile, crudo y fuerte, estoy convencido. Que en noches oscuras, autos pasan, baja la niebla, bajo la luna. Villa Portales de mis sonidos cuna, donde convivo con mis coterráneos. En mi zona ya no queda nadie 100% sano. Si quieres tú volar, aquí hay pistas de despegue y buenos lugares para que el licor tu boca navegue. Él sube y baja, baja y sube, en su puente muchos hasta las nubes. En el verbal portal nadie el cielo escupe, vivencias y anécdotas. En mi vida, letras y musicales notas. Tú y ustedes están invitados, a mi ambiente serán incorporados. Pero de ningún modo ofendas a mi 12 sector, será tu perdición. BP Estación Central, cuerpo tiranización, nuestra versión. Oh, oh, yeah, con el clímax, el flow. Bienvenidos al verdadero laberinto. Los senderos 2000. Bienvenidos al verdadero laberinto. Santiagados del humo cansados. Bienvenidos al verdadero laberinto. Cada sector tiene su maña. Bienvenidos al verdadero laberinto. Doy mi vida por mi zona y por los míos. Bienvenidos. Yeah. CX. El sector. El 12. Oculto.